para presentar sus trabajos discográficos. Además, tenemos un teléfono de WhatsApp, el teléfono de WhatsApp de Euskal Música, el 628-514-628, donde puedes contactar con nosotros, pues para darnos a conocer si tienes algún proyecto musical, alguna maqueta, algún disco y la quieres promocionar en el programa Euskal Música. Aparte, también te damos la posibilidad de que puedas escuchar uno de los temas que más te gusten de Euskal Música, dentro de lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, para dedicárselo a la persona que tú quieras, a la persona que más te guste. Las peticiones telefónicas a través del WhatsApp, a través del 628-514-628. Última edición del mes de mayo, jueves 28 de mayo en directo, sábado 30, domingo 31 de mayo en redifusión, en repetición, entre las 20 y 21 horas, 8 o 9 de la tarde, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Y vamos a comenzar la edición de hoy con dos noticias. La primera, sobre la formación Izate Faltzua, ya que sacará a mediados del mes de junio su tercer trabajo discográfico, grabado en Sustrai Records con Egoitz Palacio a los mandos, mezclado y masterizado en Sylvester Studios de Gasteiz por Iker Bengoa. Un disco en el que han intentado trabajar un poco más su metal particular, mezclando diferentes géneros de este estilo tras un largo proceso de composición. El disco tendrá 8 temas, entre ellos estará la canción Adi en su versión 2.0, canción del primer disco regrabada y actualizada al actual sonido de la banda. Lo dicho, a mediados del mes de junio saldrá el tercer trabajo discográfico de la formación Izate Faltzua. Y hablamos de Nice, ya que Nice retoma y adapta sus conciertos en directo para apoyar a las bandas y al sector de la música. El arranque será el 5 de junio con Gatibu en un concierto especial. Pay-per-view es la forma de que las bandas se lleven algo por su trabajo. Así también se garantiza la calidad de la emisión, que será de alta definición y con una realización de gran calidad para recrear una experiencia única y divertida. Los precios serán populares, entre 3 y 6 euros, y habrá bonos para ver los primeros 5 conciertos. Las bandas ponen la música y el talento, Nice la difusión y una comunidad que tiene una especial conexión con la cultura. Los 5 primeros conciertos son, lo dicho, Gatibu el día 5 de junio y luego le seguirá las bandas Nogen, Zetak, Untxa y ETS. Dicho esto, vamos a comenzar Euskal Música con la música y lo vamos a hacer con Barua. Lo vamos a hacer con su primer trabajo discográfico, Sin que duerman las horas, y el tema Los malos del cuento, un tema que nos lo pedía Alasne para toda la cuadrilla de Berriozar y Buztintxuri la semana pasada a través del WhatsApp de Euskal Música, 628-514-628. De mi habitación, cálzate un sueño que yo apago el despertador, encierra las horas. Se oyen ruidos de ascensor, se acercan los malos del cuento. Abrázame para caber mejor. Se oyen ruidos de ascensor, se acercan los malos del cuento. Abrázame. de ascensor. Se acercan los malos del cuento. Abrázame para caber mejor. Se oyen ruidos de ascensor. Se acercan los malos del cuento. Abrázame para caber mejor. Cuando grito a la pared, cuando me escondo del tiempo, si no me quiere ver, cuando nadie me ve, rompo mi voz al viento. Se oyen ruidos de ascensor, se acercan los malos del cuento. Abrázame para caber mejor. Se oyen ruidos de ascensor, se acercan los malos del cuento. Abrázame para caber mejor. En Facebook, facebook.com/euskalmusikaberriozariratia, Twitter, twitter.com/euskalmusikafm, Instagram, euskalmusika, y mándanos información de tu grupo o peticiones a través del WhatsApp 628-51-46-28, 628-51-46-28. Euskalmusika, tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Ahí estaba sonando la música de Barúa con este tema, Los Malos del Cuento, extraído de su primer trabajo de estudio, Sin que duerman las horas. Una canción que dedicaba al Asne para toda la cuadrilla de Berriozar y Uztinchuri a través del WhatsApp de Euskal Música, 628-514628. Y ahora nos vamos con Dilmun. ¿Qué es Dilmun? Es el paraíso de los antiguos sumerios, tierra por donde sale el sol, una tierra virgen y limpia, donde los leones no matan ni los lobos se llevan a los corderos. Dilmun es el título del nuevo trabajo discográfico de Rodeo, un disco donde han intentado dar otro paso en la búsqueda de su sonido, trabajando más en las melodías de las voces y buscando un sonido más oscuro y directo. En cuanto a las letras, intentan plasmar lo que tienen delante de los ojos y las inquietudes que este nos crea. Las guerras de las tierras exprimidas por el capital, la explotación sistemática de la mujer o, por ejemplo, el veneno continuo de las serpientes. Hablamos, lo dicho, del nuevo trabajo discográfico de Rodeo, el álbum Dilmun, y de él te extraemos los temas Egan y Borrokaren Atza. We'll be right back. Vegan y Borroca en Atza, dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Rodeo Dilmun. Y ahora nos vamos con un trío surgido en 2016. Gracias a sus alocados videoclips se dieron a conocer en el ciberespacio. A causa del eco en YouTube, Vic, Donald y Sakil, y tras recorrer parte de Euskal Herria con sus enérgicos directos, lanzaron su primer trabajo en Bandcamp, Mixtape Bat, en 2018. En esta ocasión, los de Hondarribia reaparecen con su segundo trabajo, Hondarribia Gra. En este álbum siguen por el mismo camino que recorrieron con el primer disco, duros beats trap, ritmos tiernos y rimas avinagradas. Nos quedamos con este nuevo trabajo discográfico para esta formación de Hondarribia, para Gorpuzkins, y del álbum Hondarribia Gra te extraemos los temas Trap Bizitza y Borrokani Style. Zerdia, odola, malko hau da dirua, ospea, zilarra, beruna, abilua, izerdia, odola, markoak. Gure bizitza erraza da, zure bizia maigabea, Instagrameko zoro eroiak, titulariko taldea gara. Gure bizitza erraza da, zure bizia maigabea, Instagrameko zoro eroiak, titulariko taldea gara. Trap bizitza, gure hitza, balak bezala, zuri zaurika, bota kola, ta amona, bota jela, ta amona. Bizi molde, arruntena, nere izpilua, ez dagoena, bihotza trapari, diot saldu, dena irabazi, ez zergaldu. Ya, yeah, yeah. Wo gepe gabi mia tameretzi bitchi titona itra beta zaloni pa pa pa obesiña obese beste beñede Traper gela bide baserra emen oien zuen gainea zertarako behar non zuen zuan kantuan eta zuen zora gran mira nirea nire ovario zuen gainea nire ovario zuen gainea emen da lurra zua aizea ura biota aurrera borroka aukera menda lurra zua aizea ura biota aurrera aurrera aurrera nire bizitza olakoa da bizitza zuen aroa amaitu da nire bizitza olakoa da bizitza zuen aroa amaitu da 2019 irungo femigantza. Zulo fama izugarria daukat. Eta egia osoa da. Gauza bakar bat daukat buruan, ikuskizuna. Niri berdin zaitzer gertatzen zaizuen, dantzan ikusi nahi zaituzten eta irribarrez gainera. Ez de Ferrari bat nahi, I want it. Bi nahi ditut, ez de Rolls bat nahi, I need it. Bi nahi ditut, ez de Ferrari bat nahi. Zure gana jozeko txarra utzi nun ta gehio atzen dut bit txiki da nire eredu txarra nire bizia zuzen azen ukertu zen arte tabernara iritsi komunera zartu ezin begiak itxi kantu berriak sortu gabeko izar bakarrak gera gu gabeko izar bakarrak gera gu. Yeah. egune robezala txapoliri deitu eta bilua lortu zakilon nilon doan bitxiki gure atzean Donald Trumpen ardura euskal kultura urrengo edaria doa zuen kontura Donald Trumpen ardura euskal kultura urrengo edaria doa zuen kontura Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Corpus Kings, el álbum Hondarribia Gra. Ahí estaban los temas Trap Bizitza y Borrokani Style. Y ahora nos vamos con Maider Zabalegi. Publicó tres discos con el dúo Alaitxe eta Maider. Seguro que los recuerdas. Alaitxe eta Maider en el 97, Insala en el 99 y Auskalo en el 2002. 15 años más tarde, sacó su primer álbum en solitario en 2017 bajo el nombre de Suei. Ahora, el segundo disco de Maider Zabalegi ha sido grabado en los estudios Lesoti durante el 2018 bajo el nombre de Bidean. Maider Zabalegi le ha dado el título Bidean a su segundo trabajo. Hasta ahora ha firmado sus discos solo con su nombre, pero en adelante la conoceremos con el nombre de Maider Zabalegi. Este álbum, lo dicho, se hace llamar Bidean y de él te extraemos los temas Soñu Txikia y Zirrara. Esaten duzu Nire eskuako gogorre utxiz Aska sentitu nahi zendukela Preso zauden korputz urtetik Korputz erdia lota Yeah.

nariz. Mira el cielo, mira el techo. ¿Qué cojón iba a dormir? Las diapos en mi mente, rápidas como el cinexin. Y tú a pesar, siempre a tu lado, amor. ¿Cómo encontrar sin saber qué buscar? Dime qué ves, si yo no sé quién soy. Y si existe un sendero, horas muertas quedan por gastar. Horas miles quedan por cantar. Y si existe un sendero, olas libres quedan por saltar. Yeah. Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el cuarto trabajo discográfico para Pachuco Nice, el álbum Kuimen Marrazkia. Ahí estaban los temas Escarcha y Esinian. Y ahora nos vamos con una banda ya legendaria dentro del panorama de Euskal Herria. Nos vamos hasta Bilbo, nos vamos hasta 1996. Nos vamos con Doctor Deseo, que viene con su 17º disco, el álbum Maketoen Iraultza, íntegramente en euskera. Hay que decir que es un recopilatorio de las 13 canciones, solo una es nueva y el resto son temas incluidos en sus diferentes discos que se trabajaron disco a disco durante muchos años, con la excepción de Silencio en la Sala, publicado en 2006 para la iniciativa 1898. En 1995, cuando iniciaron su particular viaje con aportaciones en euskera. Esos impulsos han sido labor muy a tener en cuenta. Fue en 1995 cuando incluyeron su primera aportación al euskera. Disco recopilatorio, el álbum Maketuen Iraultza, del que extraemos los temas Nire Monstrua y Ni Naiz. Zertik nindoan gelditzen ari den ardazka lehorra. Inaiz pasio zar guztia kiskali nahi dituen bihotzi ezkorra. Zairazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote bifoa, denbora aldakorra, daraman bidea, daraman bidea. Inaiz borrokaren erdia, ilunpetan etzita, amore maten duen biztibilturtia. Inaiz ezerzetik ez, onduaren erdia, ezin aurkitutako ametsu. Irrifa bakoitzean gaztetasun ondarrak galtzen dituena. Inaiz itxasoko haizeak goraztintzen duen lainoen negarra. Ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote bifoa, denbora aldakorra, daraman bidea, daraman bidea. Ez zaidazu galdetu gauza ilun guztien arrazoi gordea, nora ote bifoa, denbora aldakorra, daraman bidea, daraman bidea. Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Doctor Deseo, Maketoen Iraultza, todos los temas en euskera que han pasado por la trayectoria de Doctor Deseo, incluidos, lo dicho, en este recopilatorio. Ahí estaban los temas Nire Mustrua y Ninais. Y con ellos ponemos ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, la edición de este jueves 28 de mayo en directo, sábado 30, domingo 31 de mayo en redifusión, en repetición. Hemos escuchado a Barua con el tema Los Malos del Cuento, una petición que nos hacía llegar al ASNE la semana pasada, al WhatsApp de Euskal Música 628-514-628 para dedicar a toda la cuadrilla de Berriozar y Butinchuri. También hemos escuchado a Rodeo, a Gorpuzkin, a Maider Zabalegui, a Pachuco Nice con ese cuarto trabajo discográfico Kuimen Marrazkia, los temas Escarcha y Esiñan, y hemos concluido el programa de hoy de Euskal Música con Doctor Deseo y ese álbum Maketo en Iraucha, los temas Nire Monstrua y Ninais. Lo dicho, Euskal Música, que dentro de 7 días está de nuevo contigo aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM. Será los jueves en directo de 20 a 21 horas, 8 a 9 de la tarde, fin de semana 20 a 21 horas, 8 a 9 de la tarde, en redifusión, en repetición. Hasta la semana que viene, saludos, agur. bizitza luzeak izai, urteak pasaditut momentu honen zain, faltan bota zaitut lagun maitea bazen ordua. Oso urrunetik boeltatzen aiz orain, jo eta gatik eskatzen dizut barkamena, behartu egin ninduten zuztera, zer remedio ba. Demora pasada, biak aldatu gara, baina sentimendu aberbera da. Azkene bueltatu naiz, bizitza tristea da, baina Euskal Herria da nire. Etako balkoietan animaliak lasailar ezabaletan udazkunean berriro sentitu dut zure peltasuna, aitzinako kultura baten maitasuna, berriro sentitu dut bihotzean tapada euskalduna. Denbora pasada, biak aldatu gara, baina sentimendu aberbera. Sola Radio 100.8 FM.